periódico dice que ganamos. Solo los idiotas le creen a los periódicos. Bueno, aquí estamos en el aire de la tribu en Mañana Rota y habló la vieja, ¿no? La bruja calamidad. La bruja calamidad. Y eso significa que estamos en... Jabón del medio. Exactamente. Así que la columna, Tomás, bienvenido sobre medios. ¿Y hoy qué onda? Bueno, los periódicos, ¿qué dicen? ¿Estamos ganando la guerra o no la estamos ganando? ¿Cuál de todas las guerras? ¿Cuál de todas? Hay una guerra que es bastante central en el mundo y en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Tiene mucha, mucha notoriedad. La guerra contra las drogas. The War on Drugs, declarada por Nixon, si no me equivoco. Sí, ya tiene varias décadas de fracasos acumulados. Y es muy interesante analizar hasta qué punto es un punto de influencia en la política cotidiana y en los medios de comunicación. Así que hay una figura que la encarna por sobre todas las cosas. ¿Y quién es esa figura? La acabamos de escuchar. Es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es una figura que me parece que vale la pena analizar. La semana pasada estábamos hablando de las fake news, de los medios públicos, de cuál ha sido la conducta del actual gobierno de la Alianza Cambiemos hacia los medios de comunicación. Y hay mucho de lo que tiene que ver con el periodismo pasa por el Ministerio de Seguridad. ¿A qué me refiero? Desde que asumió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha representado una suerte de campaña permanente, de campaña propagandística, trabajando sobre los sentidos comunes más reaccionarios, el miedo al diferente, al inmigrante, a los menores, la idea de aumentar las penas. Bueno, fue construyendo un relato que obviamente tiene asidero, porque ante las situaciones de desigualdad social, todos bien lo sabemos, aumentan las tasas delictivas. No necesariamente es algo mecánico, pero sí es evidente que hay problemas de la llamada inseguridad en términos de delitos contra la propiedad o contra la vida. Y sobre eso han montado una gran campaña que ha llevado a que se la postule de alguna manera a través de rumores que nunca se sabe de dónde vienen, como una potencial candidata a vicepresidenta para el futuro posible. Qué terror. Mire usted, ¿eh? Del 2019. Que podría llegar a acompañar a Mauricio Macri en la reelección. Hoy salieron a desmentirlo, digamos, porque no lo está contento. Lo desmienten, le bajan el precio. En página 12 de Werner Pertot hizo una nota donde funcionarios macristas en off señalan que se lo descarta, pero es como globo de ensayo está funcionando. Claro. Y seguramente no termine pasando, esperemos. Sí, sabemos que todo lo que hacen tiene que ver con las encuestas. Pero la figura de Patricia Bullrich me gustaría poner un poco en contexto, porque ha sido una figura muy, muy huidiza. Recuerden que ella estuvo en la coalición cívica, tenía un partido que se llamaba un poco todo. Sí. Bueno, obviamente tiene un pasado como militante en el peronismo revolucionario, un pasado ya, por supuesto, muy lejano, y esos saberes los ha puesto totalmente al servicio del bando que en su momento combatió. Y parte de esto es ser como una adalid de las posiciones más duras. No siempre fue así. El otro día un compañero, Emilio Ruchansky, lo introduzco en la conversación porque luego vamos a mencionar algo, me recordaba que en la revista THC, en su momento, en 2007, yo había hecho una nota donde le preguntaba a varios políticos su posición sobre la despenalización y Bullrich, Patricia Bullrich, estaba a favor. En el 2007 estaba a favor. 2007. Sí. Lo mismo que Federico Pinedo. Me acuerdo que me decía, bueno, una plantita está bien, y se reía. Como buen liberal. Como buen liberal, por supuesto. Claro. Artículo 19. Sí. Bullrich ha ido moldeando una figura que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Ella tiene una relación muy vieja con el grupo Clarín, con la figura de Mañeto. Se suelen cruzar, por supuesto, en los ágapes del Día de la Independencia, en la embajada estadounidense. A mí me encanta ver esas galerías de fotos que se publican en Infobae. Sí, para ver quién está. Las sonrisas, el brillo en la mirada. El mejor vestido. Las alianzas, Bonadío entrando. Siempre están Bullrich y por supuesto Mañeto. Y esa relación, bueno, cuando recuerden ustedes durante el gobierno de la Alianza anterior, en el 2000, el diario Clarín liquidó la comisión interna, se había conformado una comisión interna que lideraba una periodista muy prestigiosa, Ana Lé, falleció en el 2005, si mal no recuerdo. La compañera lideraba una comisión interna con muchos compañeros jóvenes, habían podido organizar después de muchos años de falta de democracia sindical en Clarín. Y bueno, hubo 117 despidos, toda la comisión interna, todos los activistas, la infantería en la puerta, métodos de terrorismo empresarial, mails, ya había mails en ese entonces amenazando a los compañeros para que no se sumen a las medidas de lucha, cámaras de vigilancia. Y el Ministerio de Trabajo, que en ese momento presidía Patricia Bullrich, claro, no dictó la conciliación obligatoria, obviamente favoreciendo de esa manera a Clarín. A lo largo de todo el kirchnerismo es muy fácil encontrar noticias, mismo en la página del Grupo Clarín, en donde Patricia Bullrich como diputada presentaba impugnaciones a jueces que avanzaban sobre Clarín, declaraciones públicas de todos los sectores de la oposición en defensa de los derechos del monopolio, cuando salió la ley de medios, claro. Y durante todo ese periodo fue una de las primeras espadas clarinistas. Lo ha llegado, en 2014 hubo un foro que organizó el Grupo Clarín llamado Democracia y Desarrollo, que se realizó en el Museo Málaga, un lugar muy lindo, muy luminoso, donde un coleccionista privado se ha apropiado de obras de arte latinoamericanas maravillosas. Y es utilizado ese espacio privado muchas veces, inclusive el gobierno macrista lo utilizó recientemente en el G20. Claro. Ahora vamos a volver sobre el G20, pero me vuelvo a 2014 con la presencia de Scioli, de Massa, de Sanz, sí, de Tumini. ¿Qué hacía Tumini ahí? Fue un encuentro de Clarín, del Grupo Clarín Democracia y Desarrollo, para hablar de democracia y desarrollo. Amplio. Ponele. Donde Patricia Bullrich hace, Clarín recoge una declaración donde Patricia Bullrich destaca la apuesta permanente de Clarín por el desarrollo del país. Tumini no sé qué hacía, pero lo menciona en la nota de Clarín, distintas figuras, Stolbizer, Felipe Solá, etc. Bueno, se juntaban ahí, pero yo puntualizaba la figura de Bullrich, claro, que es nuestra invitada virtual a esta mesa, vestida de Rambo, vestida con traje de candidata. Pero sí, parece que da buena imagen de comisar muchísimos kilos y entrar en este léxico de permanente dureza, en una guerra que por supuesto no se va a ganar, que ya en estos años se sabe, se constata que a más decomisos es más la droga traficada, sube el precio, claro, y ella se vanagloria de eso, y es una realidad que a nivel internacional, incluso lo sabemos muy bien desde sectores del liberalismo como Vargas Llosa, etcétera, plantean que la despenalización es el único camino posible y que cualquier otra vía favorece al narcotráfico. Así que Patricia Bullrich, también como funcionaria, ustedes saben que la otra parte de su campaña de demagogia punitiva permanente tiene que ver, por un lado, decíamos, con la guerra contra las drogas y por otro lado con la represión a la protesta social. Uh-huh. En ese sentido hay varias cosas para alertar y que tienen que ver con los medios. Fíjense qué interesante, cuando asume Patricia Bullrich, lo primero que hace es anunciar un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Sí. Protocolo que en principio fue solamente un posteo en Facebook, en el Facebook del Ministerio de Seguridad, con muchos likes y muchos compartidos por toda la base de trolls reales, uh-huh, trolls pagos o amateurs. Pagos amateurs. El otro día en el subte no pude evitar ver la pantalla del celular, no hay que hacer esto, pero bueno, a veces se escapa la mirada. Se escapa la mirada y era una troll con sushi planero, con Timbuktu y todos los tuiteros que dirigen la gavilla de deformadores de opinión gubernamentales, muchos de ellos pagos, otros, como bien decían, voluntarios. Uh-huh. Decíamos que la represión a la protesta ha sido una bandera que primero enarbolaron como propaganda, después, como buena profecía autocumplida, termina sucediendo el crimen de Rafael Nahuel, el crimen de Santiago Maldonado, donde las responsabilidades de las fuerzas federales al mando de Bullrich están clarísimas, y obviamente hay todo un entramado de cobertura mediática para que esto no se hable, para confundir toda la campaña de fake news, como hablábamos, sí, sí, las semanas anteriores, funcionaron a pleno en este caso. Y me parece interesante mencionar que a renglón seguido de este protocolo, que planteaba un corralito para los manifestantes. Para los trabajadores de prensa. Para los manifestantes, planteaba que a los dos minutos de cometer una contravención, sin diálogo previo, podían actuar las fuerzas, ¿no? Claro, exactamente. Concretamente hacia la prensa hay dos puntos, creo que era el 12, que habla del corralito, de la zona determinada para la prensa, para evitar que supuestamente los móviles televisivos se obstruyan el paso de las fuerzas. Resulten lastimados por equivocación, que es después el punto de vista que sostienen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando esto es denunciado. Lo cierto es que las agresiones policiales a la prensa que se dan a partir de esta situación son muy preocupantes y han llevado inclusive, como mencionaba, que haya denuncias a nivel de organismos internacionales. Lo cierto es que Patricia Bullrich anuncia esto, después anuncia en este protocolo la legalización de las filmaciones por parte de las fuerzas de seguridad, filman todo el tiempo a manifestantes y periodistas, no sabemos qué pasa con todo ese material que van recabando. Y después anuncia un protocolo de protección a los periodistas en riesgo. Ajá. A los pocos meses, junto a ADEPA, sería la cámara patronal de los principales diarios, y a FOPEA, el Foro Argentino del Periodismo, una organización que en algún momento planteó el eje de la libertad de expresión y que al mando del gerente de noticias de Canal 7, Néstor Esclausero, ha ido hacia convertirse en una plataforma de apoyo a las políticas oficialistas. En este caso, este protocolo planteaba que aquel compañero o trabajador de prensa que está desarrollando alguna investigación peligrosa pueda ponerse a resguardo el protocolo del Ministerio de Seguridad. Ahora, cuando todo aquel o aquella que desarrolla el oficio periodístico en el área llamada policiales, sabe muy bien que policía y delito en muchos casos son sinónimos, que la policía no es parte de la solución, sino parte del problema, claro. O esta policía es parte del problema, y eso se constata más allá de la línea editorial de cualquier medio, cualquier compañero que tenga alguna expertriz al respecto y que no sea un vocero pago de las autoridades, sabe que alimentar a las fuerzas de seguridad lo único que genera es más corrupción, que estas fuerzas de seguridad están corrompidas desde la raíz, no hay manzanas podridas, sino todo el cajón, y esto refiere a las fuerzas federales, a las provinciales, y obviamente es muy difícil de sostener este punto de vista porque hay una cobertura mediática. Mucho de esto tiene que ver con la relación de Bullrich con los medios. Les agrego dos puntos más. Cuando se produjo el conflicto en AGR, en la planta del Grupo Clarín, donde los obreros gráficos fueron despedidos de un día para el otro, ahí en el barrio de Pompeya, antes que se produzcan los despidos ya estaban las fuerzas federales amedrentando a los obreros, o sea, era un conflicto donde supuestamente tendría que haber intervenido las fuerzas locales, la policía de la ciudad, y ante un conjunto de familias que estaban defendiendo las fuentes de trabajo, todo lo que estuvimos acompañando o acercándonos a las familias y a los obreros que estaban ahí defendiendo sus puestos de trabajo, era incomprensible la magnitud del operativo, que solo se explica por las relaciones. Una sincronización absoluta. Che, Pato, mandanos a la gendarmería porque vamos a rajar a todos. Eso una. Y dos, que llamó mucho la atención, inclusive en La Vaca, le llegaron a preguntar a Esclausero, como presidente de FOPEA, por qué había sucedido una foto que realmente quedará en la memoria de quienes ese día sufrieron el maltrato policial. Estoy hablando del 14 de diciembre del 2017. Del 2017, tal cual, cuando se estaba tratando la ley de reforma jubilatoria previsional. Y se produce una represión, la gendarmería agrede a diputados con los perros, creo que ese día es que le muerden la pierna al diputado Leo Grosso. Bueno, estaban realmente sacados y en esa violencia contra manifestantes, diputados y contra transeúntes, también hubo mucha violencia contra trabajadores de prensa. Ese día al menos 10 compañeros, compañeras de perfil, recuerdo, de distintos medios, sufrieron balazos de goma por parte de el compañero Pablo Piovano, ex fotógrafo de Página 12, que de aquel día es esa foto que está con la camisa abierta y todo el pecho con las esquirlas. Dispararon con saña, a muy poca distancia. Y ese día, cuando cae el sol, se va al Hotel Panamericano, donde se está desarrollando el brindis anual de FOPEA, se saca una foto con Néstor Esclausero, repetimos, quien está a cargo de Canal 7 y que es presidente de FOPEA, y con Hernán Lombardi, de quien hablábamos la semana pasada, sí, luego de su fallido paso por el programa de Mirta. Sí. Ese tridente, sacándose esa foto en FOPEA, bueno, demuestra gran parte de la política oficial hacia los medios de comunicación. Totalmente. Bueno, trajiste algo de música que creo que nos va a introducir un poco en el libro que vamos a estar regalando en instantes. Tal cual. ¿Por qué no lo escuchamos y después entramos en profundidad con el tema? Escuchando. Nos invadió el Rabadab Style. Está hablando ¿De qué está hablando? Está hablando de Faso. Un poco también. Habla. Le habla. Estamos escuchando Clint Eastwood. Clint Eastwood. Pero no el actor. No, no, no. Y director, sino a un jamaiquino. Fines de los 70, principios de los 80. Inmigración jamaiquina en Inglaterra. Y se hace llamar Clint Eastwood. Desconozco por qué. Clint Eastwood en aquel momento era, obviamente, la estrella, la mega estrella hollywoodense, conocido por las películas de vaqueros. O por Harry el Sucio. Por Harry el Sucio, en esa época, claro. Estaba más sanguinario en esa época. Más todavía, claro. Sí, todavía. Se había elevado reganianamente. Sí. Y este se hace llamar Clint Eastwood, sí. Justamente, autodeterminación de la seguridad. Digo, el tipo descargaba su Magnum 44 a quien es le parecía. Es una imagen potente. Sabemos que las actuaciones de Clint Eastwood, cuando va de Clint Eastwood, del rey, ¿no? Sí. Cuando va a Jamaica, llamó la atención porque era, bueno, un desarrollo distinto a lo que se venía haciendo en Jamaica, ¿no? Claro. Se produce acá. Manupa sabe mucho del tema. Como en las inmigraciones jamaiquinas en Inglaterra con Max Romeo, bueno, sí, hay toda una serie de movidas que tiene su desarrollo autónomo, se va retroalimentando con lo que pasa en la isla y es muy interesante. Totalmente. Clint Eastwood, este tema se dice: tené cuidado, señor del periódico, con lo que escribís. No escribas propaganda. Y habla de esas cosas. La prensa fue muy estigmatizante con los rastas. Hay un video en YouTube donde una periodista canadiense llega a Bob Marley y la entrevista y le dice si los rastas trafican drogas, lo prepotea con mucha soberbia. Sí. Bob Marley la mira, los ojos entrecerrados, la relojea. Obviamente le contesta que está totalmente equivocada, que no sabe de lo que está hablando. Y ella le insiste que recientemente en Toronto se detuvieron inmigrantes jamaiquinos con dreadlocks que estaban vendiendo drogas, etc. Obviamente no le gusta mucho a Bob Marley esta construcción estigmatizante que hace la periodista, que obviamente se siguió dando, se sigue dando, se construyen. Hablábamos antes de la guerra contra las drogas, y gran parte de la guerra contra las drogas es la guerra contra los pobres, la guerra contra los inmigrantes, la guerra contra las mujeres también, porque muchas mujeres están presas, a la proporción de mujeres presas claro. Por temas de drogas es mucho más alta, sostener de familia. Uh-huh. El menudeo estamos hablando. Del menudeo, obviamente, porque la guerra contra las drogas consiste básicamente en alegar estar peleando contra el narcotráfico para perseguir a consumidores y pequeños traficantes o mulas ocasionales, o no, pero uh-huh. Nunca a los verdaderos dueños, y cuando cae uno siempre es reemplazado por otro. Claro, nos trajiste un libro para compartir este tema. Exactamente, es un libro, mencionábamos antes a Ruchansky, que es bueno, editor de la revista THC, la revista de la cultura canábica, que escribió un libro muy bueno, Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición, Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia, Uruguay. Ruchansky es un compañero que combina como pocos, tener calle y tener conocimiento. Y calle en varios lados del mundo. Eso es interesante. Lo que sabe, lo que plantea, habló con muchos expertos, recorrió, conoció experiencias y plantea algo que es una realidad. Siempre hubo drogas, siempre las va a haber. Claro. Pretender vivir sin drogas es una mentira que quienes lo dicen lo saben, salvo claro. Quienes se creen ese verso. Así que acá está el libro, lo traje para aportar. Tenemos dos libros para regalar. Dos libros para regalar. Así es. Es tremendo. A quienes se comuniquen al 4864-0489 o por WhatsApp. No, que llamen por teléfono. Manejémonos telefónicamente. Repitamos entonces. El 4864-0489. Y se pueden llevar un ejemplar, solamente llamar y decir quiero el libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas. Exactamente. Y quiero un mundo con drogas donde los usuarios no seamos perseguidos, no vivamos en la paranoia y la ridiculez que implica los recursos que se gastan en perseguir a personas que plantan una semilla, digamos, sí. O que queman un cigarrillo, digamos. Es absurdo, inclusive yo, mi postura personal es que todas las drogas deben ser legalizadas y esa es la única forma de combatir a las mafias que se llenan la boca hablando de prohibición. Me parecía interesante introducir en este sentido una película que fui a ver, como siempre voy a ver bien. Cine, películas de dibujitos animados, cuando veo una de grandes me gusta resaltarlo. Igual las de dibujitos animados, por supuesto que tienen mucho para decir, y ya vamos a estar hablando del tema, la prensa y los dibujitos animados, pero... ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver The Mule, La Mula, con Clint Eastwood. Claro. Dirigida, actuada por Clint Eastwood, que encarna el papel de Earl Stone, que es en realidad, en la vida real, un señor que existió a raíz de una nota en el New York Times. Es una mula, un hombre mayor, de 90 años, que se convirtió, esto es un caso real que existió, en el transportista de dinero y de droga más importante del cartel de Sinaloa. Finalmente terminó preso. Era un hombre que cultivaba azucenas, florista. Uh-huh. O sea, cuando a fines de los 90 emerge el internet y los negocios por internet, quiebra su granja. Bueno, en la vida real, según el artículo del New York Times, sus granjeros mexicanos lo conectan con el cartel y termina siendo transportista muy importante. Hay varios puntos sobre la película. La película está muy buena, es una muy buena película, tuvo muy buenas críticas. Por supuesto que abona la construcción del estereotipo del latino como narcotraficante. Durante la película se ven los típicos Onda Control Machete, esta banda de hip hop de Monterrey, pelados, bigote, tatuajes, fierros, violencia, casa, piscina, bikini. Pandillero chicano sería el estereotipo. Esa construcción, claro. Para lavar culpas, el ayudante del policía de la DEA, del agente de la DEA, es un mexicano con muchos hijos, o sea, el buen latino. Sí. Y es interesante porque hablábamos de Clint Eastwood. Ustedes lo recordaban en su rol más moderno, si se quiere, pero bueno, el tema de los vaqueros. Y Benicio del Toro recientemente dijo que las películas de narcos son... han reemplazado las películas de los vaqueros, son las películas de los vaqueros actuales. Claro. Claro. Sí. Hay toda una... Netflix está lleno de producciones que tienen que ver con los narcos y todo el tiempo mostrar a los latinos. Antes hablaban de Todos tus muertos y de aquel proyecto alterlatino, ¿no? Sí. De aquella latinidad que tiene que ver con asumir en el año 94 que no somos Europa, que vivir pensando que somos Europa es vivir infelices o como aquel tipo que labura 12 horas manejando su taxi dice, tendríamos que ser como Australia y que le saquen todos los planes a los montochorros. Sí. Y esa construcción que existe y que tiene que ver con la idea infeliz de querer ser algo que nunca vamos a hacer, porque no vamos a ser Europa por más que seamos más blanquitos. Sí, sí, no, y que para venir acá me haya tenido que poner un poco de bronceador porque el sol está muy fuerte y soy muy blanquito, y no voy a ser europeo porque vivo en el tercer mundo. Y esa fue la forma de encararlo de Todos tus muertos, Mano Negra, como generación lo vivimos. Sí, claro. Es decir, che, está buenísimo Latinoamérica, no es sinónimo de decadencia. Y entender eso, bueno, te cambia la cabeza. Y esa latinidad hoy se transformó en el Estados Unidos, en el imperio de Trump, en sinónimo de pongamos un muro, en sinónimo de son todos chorros, son todos narcos. Ajá. Y acá, de alguna manera, el bolsonarismo argentino, que es Patricia Bullrich, sí, tratan de adaptar ese modelo, y les encanta ese modelo, les encanta la DEA y las armas, y hacer negociados, y traer armas, bueno, de Israel, viajar un montón de veces para... Y eso también tiene que ver con los medios de comunicación. Totalmente. Me olvidaba mencionar, Sergio Spolky estuvo en un hotel con Estiuso. Se encontraron este fin de semana, sí, tomó un café. Me gustó el enfoque de perfil, es maravilloso, porque lo plantean como si fuese un actor con la actriz de la tira, que ya no ocultan su romance. ya no ocultan su relación. Claro. Me pareció maravilloso ese toque farandulesco con el cual Perfil abordó esa nota. Y hay que decir, Nobleza Obliga, que Perfil ha publicado muchas notas sobre un tema que es muy incómodo para propios extraños, porque Sergio Spolky, empresario de medios y vendedor de tecnología israelí y logística en materia de defensa y de seguridad, uh-huh, que ese es su principal oficio, representante de empresas de ese país, del Estado de Israel, como empresario de medios devino en una figura como empresario. Acá fue candidato por el Frente para la Victoria en el Tigre, luego con el actual gobierno colocó a su gerente general como número 3 de la AFI, de los agentes de inteligencia, sí, Juan José Galea, vinculado a Darío Richarte, quien muchos indican como el verdadero dueño del Grupo 23. Bueno, muchos vínculos. Lo primero que hace Bullrich es viajar a Israel para comprar unas lanchas que se, sí, podrían haber hecho mucho más barato en el astillero Río Santiago. Bueno, sí, hay mucho para hablar con esta famosa guerra contra las drogas y sus distintas derivaciones. Vuelvo a la mula. A partir de un artículo publicado en el New York Times, lo dice la película, hacen esta película, la crítica del New York Times, la elogia la película, pero también desarrolla en una nota este planteo de los estereotipos que se construyen de lo latino como sinónimo. Claro. Se pregunta Héctor Tovar, creo que es el escritor que hace la nota en el New York Times, se pregunta si no hay otra cosa para mostrar sobre los latinos, si no hay gente que se desloma trabajando. Claro, claro. Y que, bueno, evidentemente se han agarrado de esta construcción para seguir vendiendo películas y vendiendo drogas, distintos objetos de consumo. Exactamente. Bueno, muy completa, como siempre, la columna de hoy, Tomás. Nos encontramos el lunes que viene. Por supuesto. Bueno, y ya los libros ya tienen dueño. ¿Los dos? Los ya dos se fueron los dos, sí, libros. Sí, sí, así que en tiempo récord. Así que, bueno, lamentamos, pero felicidades para los otros. Para los ganadores, que después lo vamos a mencionar. Para uno estar bien, otro sufrirá.